Sí, ¿cómo? La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y bueno, empezamos mucho más tarde de lo normal. Casi a esta hora pues deberíamos estar terminando el programa. Pero pues todos los miércoles comparto oficina. Así que pues ayer se me olvidó decirles. Pero pues todos los miércoles comparto oficina. Así que por eso es de que las semanas pasadas pues sí les informo los días martes, ¿verdad? Pero ayer se me pasó. Entonces hoy el programa va a ser un poco más ligero, más corto de lo habitual. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima estará en los 44 grados y la mínima en 24, con cielos muy soleados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, jueves 10 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, la temperatura todavía va a estar más agradable, máximas de 48, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Hay una pequeña probabilidad de precipitaciones de un 16%. Para el día sábado continúan las temperaturas máximas en 47, mínimas en 27 con cielos soleados y despejados. El día domingo 13 de febrero las temperaturas estarán en 51 grados las máximas, mínimas 31 con cielos soleados y despejados. Va a ser muy bonito el día domingo, que se celebra el día domingo el Super Bowl, ¿no? Entonces para la gente que va a ver y se va a reunir tal vez con la familia o los amigos, antes que nada pues toman mucha precaución con lo del el protocolo anti-COVID, ¿verdad? Y si no se van a reunir con nadie, pero van a disfrutar del domingo en el parque o viendo el Super Bowl, no sé qué vayan a hacer, pues aprovechenlo porque la temperatura va a estar agradable, ¿no? Máxima 51, mínimas de 31. Y bueno, me adelanto para el 14 de febrero para quienes vayan a celebrar este día del amor y la amistad y más de los enamorados. Se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Ojo aquí, me estoy adelantando, le estoy dando 6 días del pronóstico porque el día martes 15 de febrero las temperaturas van a descender notablemente. O sea, de lunes al martes van a descender y entonces el día martes se espera nieve, por lo mismo de que las máximas de estar a 55 el lunes, las máximas el martes estarán en 33. Entonces es un cambio muy drástico de temperatura y por eso se espera que al iniciar el día, a partir de las 7 de la mañana, se espera que vaya a estar cayendo nieve ligera durante pues todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, esto es lo que nos dice el pronóstico, puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar para mejor, esperemos. Y bueno, con esto nos vamos a ir con la reflexión del día. Y ahorita vamos a regresar. La reflexión se titula La grandeza del mar. Mm.

que ha iniciado obtendrá una muy buena retribución el día de hoy. En el bienestar, aunque se sienta demasiado desanimado por tanta carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco, volverá totalmente relajado. Para el signo de Cáncer, si pretende mejorar su creatividad, deberá poner en práctica todas sus capacidades, sobre todo la motivación. En el amor, aprovecha al máximo el amor. Debe cuidarse, ser presa de engaños, mentiras o confusiones. En la riqueza, si está por realizar alguna compra importante o concretar algún negocio, sea muy precavido, asesórese muy bien antes de tomar una decisión. En el bienestar, no se haga cargo de problemas ajenos. Deje de confiar ciegamente en las personas que conoce desde hace poco tiempo. Para el signo de Leo, se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de ser. No lo dude, es el momento. En el amor, no se desespere si las cosas no están saliendo como usted las pensaba. Evite las peleas con su pareja. En la riqueza, momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que está por empezar. Con el tiempo podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios. En el bienestar, aprenda a ver el lado positivo de las cosas, si no, podría terminar un poco estresado. Para el signo de Virgo, será un momento ideal para concentrarse en obligaciones que sean urgentes y descartar aquellas que no lo sean. Sea más responsable en su vida. En el amor, prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su pareja. El día será destinado exclusivamente al amor. En la riqueza, demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna, postúlese. En el bienestar, una dieta basada en frutas, mucho líquido y verduras lo ayudará a depurar su cuerpo. Para el signo de Libra, no desaproveche las oportunidades que se le están presentando en el ámbito laboral, porque es el momento ideal para ejecutarlas. En el amor, será un día especial para disfrutar con su pareja y relajarse mutuamente. En la riqueza, comience a manejarse con mayor independencia y así le logrará valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, gracias a la actividad física que ha estado realizando, las tensiones que tenía irán desapareciendo. Para el signo de Escorpión, será oportuno que comience a implementar soluciones a todos esos obstáculos que se ha estado presentando durante este día. No los deje sin solucionar. En el amor, si hace meses que se encuentra solo o sola, anímese y anótese en alguna aplicación para conocer a nueva gente. La riqueza, gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, es posible que logre un importante reconocimiento laboral. En el bienestar, en caso de sentirse cansado el día de hoy, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad. Para el signo de Sagitario, será esencial para este día que empiece a controlar sus emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa en su estado de ánimo. En el amor, transitará por un nuevo ciclo de renovación con su pareja. Después de tantos problemas, descubrirán el verdadero significado del amor. En la riqueza, sería bueno que incorpore nuevas ideas en su trabajo y de esta manera renovará su prestigio profesional y podrá emprender muchos de los proyectos que tiene en su mente. En el bienestar, en este día, deberá ajustarse a su rutina cotidiana y evite cualquier innovación que pretenda hacer hasta el día de mañana. Para el signo de Capricornio, antes de fijar los objetivos, considere los inconvenientes posibles para que adecue todas sus ideas con los recursos que cuenta. En el amor, platique con su enamorado y así podrán superar esos inconvenientes que han tenido durante días atrás. En la riqueza, posiblemente su jefe le empiece a pedir más trabajo, entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de sus prioridades. En el bienestar, evite hablar tanto durante este día, dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y a prestar mayor atención. Para el signo de Acuario, en este día deberá encontrar el equilibrio. Antes que nada, determine cuáles son las prioridades y qué es lo más importante para su vida. En el amor, no permita que los celos le traigan complicaciones a su relación. Si existe algún problema, chárlelo con su pareja. En la riqueza, tiempo ideal para volcar todas sus iniciativas laborales sobre esos nuevos proyectos que vienen. Prepárese y no deje pasar todas las oportunidades. En el bienestar, no lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas que encuentra en las tiendas o en las tiendas en línea. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos es estar siempre seguro de sus deseos. En el amor, hoy podrá amigarse con algún familiar con el que hace días ha tenido conflictos. Procure llamarlo para platicar y buscar alguna solución a lo sucedido. En la riqueza, después de tantos años y esfuerzos que realizó, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral. Hágase el sorprendido. Y en el bienestar, evite obsesionarse con el trabajo y de esta forma lo único que conseguirá es aumentar su nivel de agotamiento. Relájese un poco, que todo saldrá muy bien. 9:34 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You're still the one that I La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, vamos a empezar con una nota tecnológica, que esta yo creo que les va a interesar a todos los que son usuarios de Android. Yo ya lo confirmé y sí está esta opción, y de lo que se trata esta nota es de que hay un truco para que tú puedas cargar tu teléfono Android sin necesidad de tomar corriente, o sea, sin necesidad del cable. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, para esto necesitas otro teléfono. Supongamos que tú te fuiste, no sé, de tu casa a tu trabajo, o te fuiste con tu pareja o con tu hermana, no sé. El caso es que no cargaste tu celular y imagínate, pues dices tú, híjole, lo ocupo ahorita. Pero tú, tu hermana, o tu mamá, o tu esposo, o tu novio, o simplemente tal vez alguien que veas ahí en la cafetería, en la librería, en la escuela, no sé, tiene un teléfono Android y que no es tan viejito, pues porque también tiene que ser de los más actuales. No el más actual, pero sí uno de los que no sean tan viejitos, porque son los que tienen esta opción. Entonces, si tú encuentras otro teléfono, ya ven que hay baterías cargadores, que tú pones tu celular sobre ese cargador, sobre una rueda probablemente, y le pasas la carga, ¿no? Rápidamente, para que se cargue rápido tu celular. Pues es algo parecido, pero es de celular a celular. Ahora, lo único que tú tienes que hacer, como te dije, es que el celular sea muy parecido a la versión tuya, y tiene que ser Android, obviamente, ¿no? De hecho, venden baterías tanto para Apple, para dispositivos de Apple, como para Android, y esas baterías son recargables y son independientes al teléfono y se adaptan con un imán. Y esas baterías también existen para los usuarios, pues, de Android y de Apple, ¿no? Sin embargo, por lo pesadas o lo estorbosas que son, pues la gente no las utiliza de manera recurrente, o sea, prefieren traer su cablecito. Entonces, yo te estoy hablando de cuando se te olvida tu cable, tu cargador, ¿no? Entonces, el sistema operativo de Android creó una herramienta que se llama carga inversa inalámbrica, que esa es la opción que debe tener tu celular si es que tu celular lo tienes en español, ¿no? Y como su nombre lo dice, pues consiste en transferir la energía de un teléfono móvil a otro. Y lo único que se necesita es juntar las baterías de ambos equipos y esperar a que cargue. No necesitas sacarle la batería, porque obviamente muchos de los celulares de ahora ya no los puedes abrir, ni siquiera sabemos dónde está la batería, ¿verdad? Entonces, lo que haces es que el celular que vas a cargar lo vas a poner boca abajo, la pantalla hacia abajo, ¿no? Y el que le va a pasar la energía o la corriente, la carga, va a ir hacia arriba sobre la batería, ¿no? Entonces es poner un celular sobre otro, pero uno hacia abajo y el otro hacia arriba, ¿no? Eso es lo único que tienes que hacer. Nuevamente te recuerdo, para que esta función esté disponible, tiene que ser uno de los teléfonos más recientes, que son considerados de gama alta, ¿no? Si tu celular es de gama alta, pues entonces lo vas a poder utilizar. El dispositivo, nuevamente te repito, que reciba la carga de energía tiene que colocarse hacia abajo, mientras que el teléfono que cede la pila o que le pasa la carga deberá colocarse hacia arriba, de modo de que ambas baterías se junten. Y para que la opción de carga inversa inalámbrica sea satisfactoria, hay que tomar también en consideración que el teléfono que le va a pasar energía al otro debe estar cargado 100% o por lo menos que cuente con una cantidad de pila suficiente para transferir. Obviamente si tienes 20 o 30%, tienes 30%, probablemente no te va a dejar, ¿no? Porque entonces también te quedarías tú sin batería, ¿no? Sin carga, perdón. Entonces, ahora te voy a decir cómo acceder. Bueno, yo voy a ir a mi celular y ustedes pues también van a seguir esos pasos. Yo me voy a Settings, yo lo encontré en Settings. Después de Settings me voy a Battery and Device Care, o donde diga Battery, batería. Después en mi celular, en Device Care, me aparece la batería, el Storage Memory Device Protection. Entonces le vuelvo a dar clic en Battery, en batería, y ahí ya me aparece la opción. La opción, la primera que me aparece dice Power Saving Mode, que es para que ahorre poder, ¿no? Es cuando no quieres que se te vaya a apagar, entonces le pones ahí y ya no recibes mensajes ni nada, ¿no? Y también está Background Usage Limits. Y de ahí sigue Wireless Power Sharing, que es el mismo, ¿no? La carga inversa inalámbrica. Es esta, que está en inglés. Y si yo le doy clic a Wireless Power Sharing, ya me aparece ahí que la puedo activar. Ahorita está en Off. Bueno, es que estoy leyendo lo que está diciendo. Nada más pones el celular boca abajo, pones el otro hacia arriba, igual como dice las instrucciones, ¿no? Nada más que yo pensaba que la batería estaba, bueno, que se ponía uno sobre el otro. El otro se pone uno, da cuenta que se hace una cruz con el celular, el de abajo y el de arriba, y va a ir de manera... Pues no sé, si está horizontal el de abajo, el otro tiene que ir vertical o viceversa, ¿no? Pero bueno, así es como se pone. Y aquí dice Battery Limit 30%. Entonces, que cargará, que separará la carga, dice, cuando tu teléfono alcance ese porcentaje de batería. O sea que si mi batería ya se queda en 30, ya no va a seguir pasándole la carga al otro, ¿no? Entonces, no es el que vacíes un celular por otro, sino que si tú tienes, supongamos, 50 de carga, 80 de carga, te va a permitir transferir hasta que tú te quedes en 30, y de ahí ya no va a transferir la carga. Pero qué padre, ¿no? Esto yo no me lo sabía y se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes, porque a veces probablemente tal vez se van de vacaciones y dicen, híjole, no cargué mi celular, o sea, me descargo rápido, y tal vez alguno de ustedes tiene alguna llamada, tiene algo importante, y el otro sí tiene carga, pero te van a llamar a ese teléfono. Entonces ahí rápido le pasas un poco de carga, o tal vez te vas a una librería aquí, a una cafetería, y pues ahí le dice, oye, ¿sí me puedes pasar un poquito de carga? Alguien que tenga un cargador por ahí, y listo, ¿no? Y bueno, ahí está esta información súper interesante, ¿no? Y bueno, ahora me voy a ir con otra noticia, y esta es de ciencia, y es que un remolcador chino espacial fue captado sepultando un satélite obsoleto en un cementerio orbital. Suena como de película el título, ¿no? Remolcador espacial chino fue captado sepultando un satélite obsoleto en un cementerio orbital. Pero realmente, pues ahí están en el espacio, ¿no? Un satélite chino fue captado fines de enero mientras sujetaba a otro satélite obsoleto, es como si fuera un imán, lo hubiera agarrado. Y ese otro satélite pues ya no funcionaba, está muy viejo, obsoleto. Y desde hace mucho tiempo, y mientras lo arrojaba días después a una órbita cementerio, es como si lo hubiera agarrado y dice, ah, ok, te mando aquí al cementerio, que era 300 kilómetros de distancia. Y bueno, pues se trata de depósitos espaciales donde es menos probable que otros objetos choquen con naves espaciales desechadas. Estos eventos fueron descritos por el doctor Brian Lewelny, en un seminario web que fue organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y la Fundación Mundo Seguro el mes pasado. Fluently es alto representante de Exo Analytic Solutions, que es una empresa privada de Estados Unidos que rastrea la posición de los satélites utilizando una gran red global de telescopios. El satélite chino SJ-21 fue visto el 22 de enero cambiando su lugar habitual en el espacio sideral para acercarse al satélite obsoleto Compass G2, y días después SJ-21 se unió a G2 alterando su órbita. Funcionarios chinos aún no han confirmado que se haya producido dicha maniobra espacial. En el transcurso de los días siguientes, la pareja de naves espaciales comenzó a virar hacia el oeste, según mostró un video de ExoAnalytic. Y el 26 de enero los dos satélites se separaron y el G2 quedó sepultado en el olvido. ¿Cómo la ven, no? Todo lo que pueden encontrar con los telescopios allá en el espacio. Es sorprendente. Pero bueno, ahí está. Con esto ahora vamos a irnos a otra pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo Tu Vida. Y si últimamente tú estás teniendo problemas para dormir y dices tal vez es la comida, pero le he variado, pues ahorita te voy a decir qué es lo que tienes que evitar de cena para que puedas dormir bien. Ok, o sea que ahorita te digo algunos consejitos. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, pongan mucha atención para todas las personas que tal vez tienen dificultad para dormir. Ya hemos hablado de algunas recetas para el insomnio, pero ahorita te voy a hablar sobre qué alimentos probablemente te están causando ese insomnio o qué alimentos puedes evitar, ¿verdad? Antes de acostarte. Si tú eres de las personas que quiere dormir bien, si tú eres de las personas que tal vez ya pones la lavanda en la almohada, o sea, este aceitito de lavanda o las flores, porque pues poner lavanda, tal vez ustedes me entendieron como lavanda de los grupos musicales, ¿verdad? Casi como vas a dormir, ¿verdad? Pero bueno, si ya estás evitando las pantallas digitales, estás haciendo meditación, estás haciendo muchas cosas para poder tener un buen sueño, pero dices, híjole, pero de todas formas, o sea, estoy batallando. Bueno, pues la experta del sueño, Sammy Margo, dice que podría ser tan simple como comer los alimentos adecuados antes de irte a la cama para que tú no tengas insomnio. Margo es autor de The Good Sleep Guide, que reveló que mientras hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a dormir, también existen otros alimentos que son incorrectos que nos mantienen despiertos, ¿no? Una nueva investigación de Simba Sleep reveló que más de 2/3, o sea que aproximadamente un 69% de los británicos sienten que duermen mal y tiene que ver mucho por el amor de la comida picante, ¿no? También por la cafeína o por el alcohol, que también puede ser otra de las causas. Alrededor de 1/3 de las personas que luchan con el insomnio, y a juzgar por las sugerencias de Margo, todos deberíamos comer alimentos que estén más asociados, con el desayuno antes de acostarnos, ¿no? Entonces, te voy a decir algunos alimentos que debes de comer antes de dormir. Plátano. Aunque generalmente se considera un alimento que aumenta la energía, los plátanos son ricos en magnesio, entonces te relajan los músculos, y contiene serotonina y melatonina, que favorecen pues también el sueño, así como mi perrita que ahorita ya está roncando. Las almendras, que son conocidas como una fuente de grasas saludables, las almendras también están repletas de triptófano y de magnesio, y estos ayudan a reducir naturalmente la función muscular y nerviosa, al tiempo que estabilizan el ritmo cardíaco, según lo dice Margo. La miel, una cucharadita de miel es suficiente para estimular la liberación de la melatonina en el cerebro y disminuir la orexina, que nos mantiene alerta, ayudándonos a relajarnos. El número 4 se encuentra la avena. Además de ser otro alimento rico en vitaminas, minerales y aminoácidos, promueven la melatonina, que induce al sueño. Entonces, la avena estimula la producción de insulina y aumenta naturalmente el azúcar en la sangre, ¿no? También está el pavo, que es una de las fuentes más famosas de triptófano. De hecho, cuando es el día de Thanksgiving o cuando va a ser Navidad y comemos el pavito, después de comer pavo, ahí andamos todos soñoluentos. ¿Cómo se dice? Somnolientos, perdón. Estoy como el Chavo del Ocho, ¿no? Andamos todos ahí somnolientos, ahí queriéndonos dormir, y pues es por lo que contiene el pavo, que es el triptófano, ¿no? El pavo también es una gran fuente de proteínas y te hará sentir lleno para que no te despiertes con hambre por la noche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, eso es lo que debes de comer, y qué es lo que hay que evitar? Pon atención, porque tal vez estás comiendo o estás consumiendo esto. Alcohol, si eres las personas que todos los días pues se toma una copa de vino, o cerveza, no sé, o sea, puede ser, es conocido, ¿no? También que una copa de vino es muy posible que te ayude a quedarte dormido, pero si tú todos los días te tomas vino y no te quedas dormido, al contrario, te da insomnio, pues se recomienda que la retires para ver si ese es el causante, ¿no? El queso. ¿Alguna vez escuchaste decir a alguien que tuvo sueños extraños tras comer mucho queso? Van dos días, o sea, el día de ayer y el día de antier, que comí en mi cena queso. Queso fresco. Y ayer queso en quesadilla. Entonces, y sí tuve sueños muy extraños, sinceramente. Y miren que yo me acuerdo de todos los sueños. Bueno, el queso duro dice que contiene altos niveles de aminoácido tiramina, que en realidad hace que el cerebro se sienta más alerta, o sea, que esté más despierto. Entonces, a pesar de nuestra afición por una tabla de quesos después de la cena, pues comer esto solo hará que sea más difícil conciliar el sueño. Aunque les aclaro que ayer, pues me dormí a la hora usual, probablemente 10:30, 10:40, pero el día anterior que comí queso fresco, comí poquito, tampoco fue mucho, y pollo, piernas de pollo y ensalada, y no, apenas cené, yo creo no tenía ni la hora, ya me estaba muriendo de sueño, y ni siquiera eran las 9 de la noche, así que a las 9 yo ya estaba dormida. Fue impresionante cómo fue que... ¿qué me pasó? No sé, pero me dio mucho sueño y dormí muy a gusto, y me dormí como unas 9:30 horas. Entonces ahí como que el queso no fue el causante, ¿no? Porque gracias a Dios pues no he padecido de insomnio desde hace mucho tiempo. Y bueno, la comida picante. ¿Alguna vez has tenido problemas de digestión después de un curry, por ejemplo, cuando comes comidas muy condimentadas? Además de la indigestión, los chiles contienen capsaicina, que esto hace que dificulte a tu cuerpo pues regular la temperatura, por lo que resulta en una noche de sueño pues menos tranquila, ¿no? Entonces hay que evitar las comidas irritantes, y entre ellas se encuentra el picante. Alimentos grasos. Los alimentos grasos son difíciles de digerir para tu estómago y es más probable que causen acidez, lo que hace que sea más difícil de conciliar el sueño. Entonces, los alimentos grasos altos en proteína, como el bistec, se digieren lentamente y pueden perturbar el ritmo circadiano, ¿no? Eso dice Margo. Ese es ritmo circadiano, recuérdenme, les voy a hablar en otros programas, que está muy interesante, ¿no? De este ritmo circadiano, de cómo sucede que en algunos organismos, o sea, en algunas personas, en su cuerpo, en su metabolismo, probablemente tú te duermes y te checas tu glucosa y tal vez la tienes, supongamos, la tienes en 90 y ya no comes nada y te vas a dormir, y en la mañana en ayunas que no has comido nada y te tomas la glucosa, puede que que amanezcas, ponle en 106 y dices, ¿cómo es que traigo 106 y me dormí en 90? Que lo ideal era, pues, despertarte un 90 o menos, ¿no? Y eso se ve reflejado por este ritmo circadiano. Entonces, por eso, en otros programas les voy a hablar de esto, dedicándome nada más a esto, porque está muy interesante también. Y bueno, regresando, el café tal vez sea obvio, ¿no? Pero la cafeína en el café lo vuelve un poco recomendable para antes de acostarse, así que el estimulante permanece en tu sistema por mucho tiempo y puedes sentir los efectos incluso 10 horas después. Imagínate, tú te tomas una tacita de café y puedes estar ahí bien despierto, bien despierta durante 10 horas, ¿no? Entonces, probablemente muchos alimentos de los que te estoy mencionando dices, ay, pero es que son deliciosos, o sea, pero bueno, también pueden sentirse cálidos, ¿no? Pero también pueden afectarte en tu sueño. Entonces, si tú estás consumiendo alguno de estos alimentos que dicen que debes evitar para que no tengas insomnio, pues trata de evitarlos y ve si realmente te están perjudicando. Y si los retiras y se te quita el insomnio, pues eureka, ya diste en la clave, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora vamos a pasar directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz y pues vayan preparando ahí su cenita desde ahorita y digan, un platanito con avena con un poquito de miel y almendras y va a estar pero riquísimo, ¿no? O si tienes ahí pavito, pues un poquito de pavo o un sándwich de pavo. Y bueno, ahora sí, vamos con el tema y ahorita volvemos.